Hola, les voy a hablar de un lugar íntimo y acogedor. Urriaren 27an, seiterdietan, Zatoz Komite Internazionalistak antolatzen duen Potenkinera. En esta ocasión se proyectará la película No, película chilena sobre el referéndum que derrotó a Pinochet. Eta betiko moduan ondorengo solasaldira konbidatuta zaude. Recuerda, en el local de Sirica, calle Ronda 12, el domingo 27 a las 6:30. Te esperamos.